Después de engañar a Zeus y de robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos al Conuco de Prometeo, este magazine semanal donde hablamos del medio ambiente y de las amenazas al medio ambiente. Y como los humanos tenemos un cerebro muy grande, el medio ambiente incluye una dimensión mental que está en nuestra mente y en este momento está particularmente amenazada por la dictadura, básicamente, como está el medio ambiente natural del país. Sí, bienvenidos a otra jornada más para darle al ambiente el lugar que se merece, recordando que todos somos animalitos en peligro, especialmente en un sistema dictatorial. Hoy tenemos como conversar sobre varias cosas, pero yo quisiera dar una pequeña... Varias cosas que empezaron por la razón por la cual no pudimos llegar la semana pasada al programa. Exactamente. Es porque le estaban lanzando un dron a Maduro. Exactamente. Y no encontramos pasos hacia acá. Exactamente. Pero hay una cosa que no tiene nada que ver, pero quiero... Ahorita voy a hacer una asociación que puede sonar medio extraña. Hoy se cumplen 89 años de publicación de la novela Doña Bárbara. La novela de Doña Bárbara, que resalta todo lo que es el paisaje y la idea de la vida salvaje en el llano, pero sobre todo destaca la lucha de entre la civilización y la barbarie, entre la civilidad y la fuerza bruta, entre la oscuridad y la luz. Sí, la vida salvaje de la gente. Y de la gente, sí. De la gente particularmente. Entonces, es curioso que sea precisamente hace 89 años, al día de hoy, ese lanzamiento de ese libro que termina marcando mucho lo que fue el imaginario de imágenes, sí, de la política venezolana hasta el sol de hoy, después de ese libro. Rafael Poleo siempre se refiere a Doña Bárbara como una metáfora, una especie de analogía de lo que está pasando ahorita, y dice que PDVSA es Marisela, la que es entregada. Bueno, lo que pasa es que a mí no me gusta mucho... A mí tampoco me gusta esa analogía, pero sí. Me parece raro, o sea, me hizo, no sé si decir gracia, pero me pareció notable que justamente esta semana se entregó Circo. Circo, exactamente. Sí, sí. El único activo que PDVSA tenía fuera, pues lo dejaron perder, o lo empeñaron. Realmente sí, eso fue realmente lo que pasó, lo empeñaron y no pudieron pagar... El empeño, pues. Tal cual. Lo empeñaron y no tuvieron cómo salir de ello. Entonces, hoy en día estamos viviendo una lucha entre civilización y barbarie. Hoy en día estamos viviendo una lucha entre oscuridad y luz. Y pareciera que estamos en un momento particularmente oscuro. Y sobre todo porque en la oscuridad suelen actuar los criminales y suelen oprimir a la gente. Y a esto voy al caso de mi amigo personal, Juan Requesens, diputado. En la universidad lo conocíamos como Goico, porque cuando llegó era supremamente gordo y se parecía mucho a John Goicochea gordo. Entonces todo el mundo y a él le caía mal Goicochea, entonces solamente para sacarle la piedra le decían Goico, y después él lo asumió y para nosotros Juan Requesens era Goico. Pero sí, una particularidad importante de que tiene Requesens es que fue llevado preso a las horas de la noche. Estaba saliendo de su casa con su hermana, quien, por cierto, es presidente actual de la Federación de Centros de la UCB. Ajá. Y llegó un escuadrón del SEBIN a llevárselo. Un escuadrón de esbirro a llevárselo. Estuvo desaparecido porque, la verdad, nadie sabía nada de él, ni siquiera su hermana, que estuvo presa con él unos minutos. Y 48 horas más tarde aparece visiblemente torturado, entre comillas... Drogado, ¿no? Sí, drogado, porque quien conoce a Juan sabe que Juan no habla de la forma en la que está hablando en ese video. O sea, y yo creo que eso es algo evidente de verlo en general. Sí. En los videos en los que uno lo pudo ver, por ejemplo, durante el año pasado, que estuvo muy activo en las protestas. Que fue protagonista de las protestas, estuvo enfrente y visiblemente torturado y drogado. Lo de drogado por el video de confesión, pero después surgió por ahí otro video que evidenciaba físicamente la tortura a la que había sido sometido, que le dieron algún tipo de droga precisamente, y esa droga lo que generó fue que perdiera control de él. Les recordamos que para cualquier efecto jurídico y también para un efecto, digamos, para los efectos de la credibilidad de lo que ustedes ven en la televisión, los testimonios y confesiones obtenidos bajo tortura no son válidos en ninguna corte y constituyen una violación a los derechos humanos del procesado. Por cierto, y constituye una violación al debido proceso, la... Bueno, todo. Bueno, aquí no hay debido, en eso no hubo debido proceso, sí. Pero constituye una violación de debido proceso particular la publicación de evidencia a la luz pública. Ajá. Lo digo con respecto al video que aparte publicaron como en cadena, creo que fue la cosa. Sí. Eso es delito. Eso es delito, correcto. Eso es delito y eso tiene una pena. Lo digo porque... Eso es delito y es delito porque tú no puedes agarrar a una persona por ninguna razón, salvo la que se le ocurrió de la cabeza a un dictador. Claro, es la única. Y ponerla frente a la opinión pública como como culpable. No solo eso. Porque tú no sabes si es culpable. Es decir, si lo haces con una persona que efectivamente es culpable, igual lo puedes hacer con una persona que no es culpable para meterla en la cárcel porque a ti te da la gana. Además, por eso es que es delito. Por eso es que esa prueba no se acepta. Sí, ojo. Sobre todo con respecto a lo que es la promoción de esto. Pero en general, los casos que están en tribunales, las pruebas no se pueden mostrar porque altera, claro, el resultado final del juicio. O sea, si se, claro, muestra, si lo conoce por fuera, entonces incide la opinión pública y tal. Y son cosas incide que no deben. Incide la opinión del juez, incide la opinión del jurado. Bueno, lo que pasa es que aquí no hay jurado como tal. Pero hay un juez. Exacto, pero hay un juez. Incide y hay presiones y se generan esa clase de cosas. Y por esa razón es. Sobre todo si la evidencia la publican desde el poder. Por supuesto. Y porque por esa razón es que constituye delito. Una cosa es que se fugue la evidencia. Pero ya cuando el poder militar, además, el poder que tiene armas, da su veredicto en cadena nacional, ¿qué va a pensar el juez que está a cargo de esa causa? Exactamente. Entonces, ¿no? Evidentemente no va a poder irse muy lejos, porque además sabe que puede ser él la próxima víctima del sistema. Sí, pero empecemos por el delito original, el presunto delito, que es el dron que le lanzaron a Maduro. ¿Qué fue eso? Nadie sabe qué fue eso. O sea, eso pudo ser tanto verdad como mentira, tanto cierto como falso, tanto lo que parece en que fue una explosión de una bombona de gas, sí, como que fue en realidad un intento de atentado. Todas las cosas son perfectamente posibles, sí, porque, claro, cuando sencillamente no hay libertad de expresión, ni libertad de información, ni libertad de comunicación, claro, entonces los supuestos y las suposiciones y las especulaciones, sí, son la norma del día. Claro. Bueno, y es parte como de la apuesta también, ¿no? Que la gente no sepa nada y esté confundida y eso la pasme. Así es. Pero lo que sí se vio en el video fue a los militares corriendo. Y eso sí fue una total, absoluta vergüenza. Sí. Porque fíjense, si ustedes vieron el video... Bueno, vergüenza para Maduro. Porque para los ellos. Militares venezolanos hace tiempo que son una vergüenza para los ojos de todos los venezolanos. Porque si hay algo que es importante, vamos a tratar de imaginar de que la gente que tiene radio no necesariamente haya visto el video. Uh-huh. Y en el video, sencillamente es una locución en la Avenida Bolívar de Maduro hablando de cualquier cosa, como suele hacer. Y entonces habla de que quien no se saca el carnet de la patria, entonces como que se agarre los pantalones porque va a sufrir y tal. ¿Qué? Porque el carnet de la patria es ilegal. Exacto. Bueno, pero entonces le está diciendo todo esto y de repente se oye una gran explosión. Y repentinamente desenfocan a Maduro. Uh-huh. Y enfocan. Bueno, no fue tan grande, fue como un tumbarrancho grande. Claro, no sabemos porque no estábamos ahí, pues. Y en esa zona el eco es bien, sí, particular. Sí. Entonces lo desenfocan y enfocan como la avenida donde estaban los militares. Y cuando hubo la explosión, sí, esos militares empezaron a correr, amigo, pero a correr con desesperación. Con se llevaban segunda, los unos a los otros. Con la segunda, porque fíjate con lo la que segunda, pasó. Ah, porque hubo dos. Fíjate lo que pasó. Explotó un dron en el aire y al parecer, porque también esto está reconstruido de retazos, había un segundo dron por ahí al que los francotiradores de que protegen al dictador le tiraron unos tiros. Y cuando escucharon los tiros fue que piraron los militares. Pero una cosa vergonzosa, pues pegaron la carrera. Ajá. La carrera. Eso fue particularmente chistoso, porque entonces, claro, tú ves que eso mismo, por cierto, era una actividad de la Guardia Nacional. Entonces tú ves que esa misma Guardia Nacional reprimió que, como sí. reprimió durante el año pasado uh-huh. a civiles desarmados, ancianos, a jóvenes, como esbirros que son. A perros. Mataron unos perros. Mataron perros varias veces. Pero cuando escucharon fuego de verdad, corrieron, pero de forma de verdad vergonzosa. Entonces ahí es donde nos ponemos a ver la naturaleza de esto. Okay. O sea, la naturaleza criminal y cobarde de esto que estamos viviendo. Entonces resulta que a raíz de eso, como quedaron en ridículo, me imagino, rápidamente tuvieron que actuar para aparentar que eran, que son una gente poderosa, ¿no? Fuerte, y exacto. Y cuando ellos se les mete esa idea en la cabeza, lo que siempre hacen es agarrar a un inocente y torturarlo. Sí, hay una máxima de el arte de la guerra, de Sun Tzu. Ajá. Cuando estés fuerte, muéstrate débil. Y cuando estés débil, muéstrate fuerte. Y si algo ha tratado de mostrar el gobierno en estos últimos días después de ese evento, ha sido dureza, ¿no? Ha tratado de mostrarse como que son más malos que el hambre. Y eso para mí es un buen indicador de que no están nada seguros, ni nada contentos, ni nada estables. Tienen miedo hasta de su sombra. Y es lógico, porque cuando se hace tanto daño, es muy posible tener miedo hasta de la sombra. Aquí dice un mensaje: se pueden comunicar con nosotros al número 3456. Esa es la mensajería de texto. Y también está disponible el Twitter @PrometeoRCR, en el cual el señor Guillo, el Guillermazo desde Chuao, siempre nos manda su habitual saludo. Muchas gracias. Esta semana nos contaba que hubo una nidada de tortugas en la playa de Chuao, y que él ya tiene a sus tortuguillos bautizados con nuestro nombre. Ojalá todas las personas que viven cerca de la playa o que dependen de la playa hicieran eso mismo, ¿no? Cuidar un nido de tortugas hasta que salgan, y vigilar que los turistas no los abran o no los pisen o no metan el carro para allá. Sería un trabajo menos que tendríamos que hacer los conservacionistas. Sí, sería, y es precisamente ver a la ciudadanía empoderada haciendo lo que se debe hacer, que es ejercer ciudadanía. Sí. A través del 3456, por cierto, nos llega un mensaje de texto que dice: no más muertes de nuestros militares e indios guaraos pemones por manos del ELN, guerrilleros en la frontera con Colombia y Amazonas. Esto lo escribe Orlando Piñero de Caracas. Bueno, al sur del Orinoco están las FARC y está el ELN, y tienen su guerra personal por el oro. Y los militares venezolanos están metidos en eso también, del lado incorrecto, están, no defendiendo a nadie. Exactamente, ellos lo que están tratando de agarrar y pescar algo del arco minero para ellos. Entonces a veces están con el ELN, otras veces están con la FAN. Los que sí salen siempre perdiendo son las comunidades indígenas. Siempre. Sobre todo las que intentan vivir como en aislamiento, con sus propias costumbres, protegiendo su ecosistema. Están atacadas por las armas de los guerrilleros, están atacadas por las armas de los militares venezolanos. Bueno, los militares de la dictadura. Sí. Porque son unos vendepatrias. Así es. Y porque incluso los militares que están en la FAN narcotraficante de Maduro, que no quieren estar ahí, son torturados y presionados para que cumplan. Y acosados, sus familias y tal, hasta que se vayan, hasta que se den de baja. O hasta que pasen por el carril. Así es, porque lo hemos visto infinidad de veces, hay muchísimas investigaciones y acusaciones al respecto. Uh-huh. Y están atacados también porque ¿qué genera todo esto? Una falta de servicios públicos en la zona. Entonces mueren por enfermedad, mueren de sarampión, mueren de VIH, son esclavizados. Entonces los indígenas venezolanos en este momento deben estar en uno de sus peores momentos en toda la historia republicana del país. Sí, porque hay un tema de no solamente el abandono institucional, que bueno, que eso ha sido como que histórico, ¿no? Uh-huh. Sino que ahora la vulnerabilidad en cuanto a salud y en cuanto a su modus vivendi, que sí está viéndose afectada más que antes. Uh-huh. Y eso hemos conversado con representantes indígenas y personas que trabajan con indígenas en el sur del Orinoco, y ahí nos lo confirman. Entonces hay que ver las dimensiones de esto. Y cómo es, por sus actos los conoceréis, ¿no? Uh-huh. O sea, viendo qué hacen y sobre todo qué no hacen, qué mencionan y qué cosas omiten, nos damos cuenta de la naturaleza de la dictadura que hay en Venezuela, y que no es una cosa pequeña ni es un accidente, sino todo lo que usted y yo y todos los que estamos escuchando esto estamos sufriendo ha sido totalmente deliberado, y tenemos que construir ciudadanía entre nosotros. Uh-huh. Sobre eso, Carlos ha estado hablando bastante rato en los últimos días. Vamos a seguir hablando de eso después de este corte comercial que tenemos que hacer aquí en el Conuco Prometeo. Y ya regresamos con más. Hablando hoy, pues bueno, otra vez de la tiranía, ¿qué más queda? Ese es el ecosistema que queremos salvar ahorita. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Seguimos El Conuco de Prometeo. Mira, algo que nunca hacemos es leer los mensajes que llegan por YouTube. Es verdad, lo hicimos la semana pasada, pero lo hicimos poco. La señora Carmen Martínez nos saluda y nos agradece la buena vibra. También Alexis Lares, Emiliano Rojas nos dice: no desinformen, los tipos corren cuando ordenan rompan filas para dejar entrar los carros que evacuarán a Maduro. Mientras sigamos minimizando a la tiranía, van a fregar una y otra vez. No hay minimización. ¿Cuándo vamos a asumir la lucha con seriedad? No hay minimización alguna. Nosotros aquí estamos hablando de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Exacto. De crímenes contra la humanidad. Por cierto, la evacuación de Maduro, si usted ve los videos, no fue por el lugar por donde corrían los militares, fue por el lado de atrás. Sí, ahí no hay mucho. Eso fue una estampida. Claro. Eso fue una estampida. Y no sé si observa... hubo gente que corrió de la tarima para la calle. Sí, que se lanzó. Uh-huh. De hecho, hay fotos de las sillas tiradas. De las sillas del palco donde estaba el alto mando. Tirada. Pero no es un tema de minimización. Es un tema de que a esos militares le importa tan poco Maduro. Claro. O estaban tan preparados para que algo de eso pase en algún momento que no supieron cómo actuar. Porque si se fijan en los videos que vienen después, hay un embotellamiento de camionetas blindadas. De todos esos chivos y enchufados. Tratando de salir todos a la vez. Tratando de salir todos al mismo tiempo y no pueden. Claro, obviamente, o sea, cero protocolos de seguridad. Entonces, real. No hay que minimizar a la dictadura, tampoco hay que darle unos créditos que no tienen. O sea, yo creo que ese video es bastante elocuente, claro. Bastante uno ha aprendido a bajarle dos a las expectativas, ¿no? Una cosa es lo que uno quiere ver en ese video. Claro. O sea, yo no creo que nadie deba actuar en base a lo que vio en ese video. Por pero supuesto, sí se por puede supuesto. Usar el video para debilitarlos a ellos. Claro, ¿no? Y para debilitar lo que ellos ven como fortaleza. Al final la dictadura tiene un sistema completo en el cual se trata de anclarse para oprimir y para seguir robando como lo están haciendo. Sin embargo, las cosas que uno pudiese creer que son sus fortalezas, pues no son tan fuertes como se creían. Sí. Y otras, que son el tema psicológico, el tema de propaganda, ajá, de vamos censura, sí. No es poca cosa y pareciera que la gente se le olvida. Sí. Entonces, sacan este video de Juan Requesén drogado diciendo que él ayudó al que montó el dron y todo esto. Que claramente es un testimonio obtenido bajo tortura. Y que ayudó a entrar a la gente. Ya, esto es lo que dice. Ajá, exacto. O sea, a ver, punto uno. Ni siquiera habla de cometer delitos. Ni siquiera. Punto uno. Si es de la dictadura, es mentira. Muy probablemente es mentira. Punto A. O sea, Chávez se curó. Exacto. Si es por eso, Chávez está caminando, está saltando la cuerda en el hospital militar. La guerra económica, todo eso. Segundo punto, cuando vamos a los hechos, pues lo que narra Requesens bajo efectos de tortura y de drogas, sí. No dice nada que pudiese ser contemplado como delito. Sí. Ayudé a una persona a cruzar la frontera. Ya. Imagínate que después de tortura y drogas que le aplicaron a Requesén, lo que dice es algo que no es nada del otro mundo. Sí. Pero entonces después sale otro video. Que ya no lo difunde la dictadura, sino de alguna manera como que se filtra por ahí. Se filtra, o eso dicen. Uno no sabe si se filtra o lo filtran. Claro, claro. Pero el hecho es que sale Requesens en un estado mostrando signos de tratos humillantes en la cara. Mostrando un estado mental, físico, como mínimo extraño. O sea, con la cabeza para abajo, como ido, como perdido. Entonces lo hacen voltearse y la ropa llena de excremento. Uh-huh. Probablemente ropa de él, probablemente su propio excremento, porque cuando está bajo efecto de las drogas también puedes perder el control del esfínter. A mí me pareció perfectamente posible. Me pareció el video que los excrementos se los deben haber tirado a él. Porque todo es posible. Que todo esto ya ha pasado y ya ha sido denunciado. La única gran diferencia. Ha pasado desde 2002. La única gran diferencia es que por primera vez la gente lo ve. Sí. Entonces hay una sensación de indignación porque la gente lo ve. Uh-huh. Y es como, deja de ser el pobrecito a qué riñón es esto. Sí. Entonces, eso, ese precisamente ese qué riñones es el que genera otra gran consecuencia, que es la que nosotros en este conuco queremos destacar, y es la que llamamos a todos los conuqueros que nos escuchan a reproducir y a continuar. Sí. Y es que hay una gran sensación, una clara sensación de que tenemos que empujar todos el carro para el mismo lado. Sí, correcto. Fíjense, aquí muchos de sus mensajes al número 3456 hablan de que es un pote de humo para distraer, manipular, ensombrecer la realidad, que esto los deja obviamente en evidencias por corruptos, maulas, mentirosos. Y también nos dice este mensaje, que es de Verónica León, sobre Citgo, ¿no? Que es un activo importante, no es cualquier cosa, y necesitamos más pruebas para entender de qué se trata todo esto. Eso es verdad. Y yo creo que la fuga esta del video del segundo. El segundo, exacto. Del humillar, del que busca humillar. Del que busca humillar. Digamos, la versión que está ganando por redes sociales es que lo liberan para que la gente se deprima. Tenga miedo, se deprima, se paralice. Sí. Nosotros tenemos que lograr que el efecto sea el contrario. Exactamente. Porque si ellos logran paralizarnos sacando este video y torturando gente, va a ser lo que siempre van a hacer. Sí. La única manera que ellos dejen de hacerlo es que no les funcione. Y hay otra cosa que, por cierto, yo estuve en la actividad hoy, era una concentración. Ajá. En Plaza Brión, en solidaridad con la familia Requesens. Esa era la actividad hoy, fundamentalmente. Uh-huh. Y me sorprendió gratamente ver que personas que desde hace rato están mostrándose muy disímiles y muy divergentes, ¿no? En sus posiciones. Uh-huh. O sea, de verdad que políticamente me parece que han dado la burla. Me refiero a algunos dirigentes de Voluntad Popular, algunos dirigentes de Primera Justicia, algunos dirigentes de 20 de Venezuela. Uh-huh. Y de Acción Democrática, que en los meses pasados eran dimes y diretes, cosa súper infantil. Uh-huh. Pero hoy los vi, y sobre todo vi a los jóvenes, a los uh-huh. dirigentes jóvenes de todos esos partidos. Uh-huh. Con una sensación distinta, con una sensación de tenemos que empujar todo el carro para el mismo lado. Claro. Es como que chamo, ya cualquier detalle en el camino, mi enemigo no eres tú. Yo puedo tener diferencias con la aproximación que tú le tienes a este problema, pero tú no eres mi enemigo. Uh-huh. Entonces había una sensación de hermandad generacional que me pareció bien interesante. O sea, todos los que veníamos de la dirigencia estudiantil en algún momento, era vernos las caras y decir, tenemos que ponernos hombro con hombro y espalda con espalda, porque porque tenemos que buscar generar lo que tú precisamente acabas de decir, que es una reacción positiva de lucha y de resistencia. Y como dijo Juan, no me rindo ante esto que estamos viviendo. Y esa reacción pasa por independizarnos de, exactamente. La gente no tiene que dejar de depender de la Caja Club, tiene que dejar de depender del dictador para todo. Tenemos que reconquistar nuestra dignidad, nuestra vida, desde el ámbito familiar, desde la economía familiar hasta la economía del país, pero tenemos que empezar por abajo y estar atento a todas las formas de organización en las que nos podamos montar para presionar el derrumbe de estos violadores de derechos humanos, porque se nos va la vida en eso. Sí, no podemos sencillamente dejarlo así. Por cierto, yo quisiera destacar dos cosas, ¿no? Una sobre la actividad de hoy en la Plaza Brión, y así como había una gran solidaridad entre los actores políticos de casi todas las plataformas, pero jóvenes, entonces la solidaridad parecía ser generacional. Uh-huh. Eso me gustó. También tengo que decir y señalar la mezquindad de Leocenis García, con nombre y apellido, quien él montó en paralelo, tenía otro acto, y no solamente tenía otro acto, sino tenía otro acto que recurrentemente decía que no tenía, que no aceptaba chantajes de partidos políticos, que eso era su actividad y que él no iba a cambiar su actividad por una cosa que había pasado. Tú no aceptas chantajes de partidos políticos, pero no te importan las violaciones a los derechos humanos. Exactamente. Entonces, por eso hablo de la mezquindad del señor Leocenis García, y lo digo con total responsabilidad, porque perfectamente se hubiese podido manifestar, hubiese puesto lo que, porque se movilizó una gente, puso franela, puso una tarima, puso un sonido. Del otro lado, lo que vi era un camión con corneta, sí. Porque fue lo que se hizo, de verdad bastante improvisado, porque bueno, la verdad todo ha sido muy atropellado desde la detención de Ego y de Juan Requesén para acá. Entonces que, eso, por cierto, detuvieron a su hermana también, solo que la sacaron después. La sacaron porque ya no era el objetivo. Claro. Y la sacaron porque yo conozco a Rafaela. Y bueno, usted que nos escucha, si usted tiene un hermano, usted sabe que cuando se meten con su hermano, usted se convierte en un tigre. Yo no tengo hermano. Tú eres hijo único. Sí. Mira, yo soy un tipo muy tranquilo y mi hermanito, todos somos muy tranquilos, pero cuando se meten, cuando otra persona, porque nosotros los hermanos pueden pelear mucho entre sí, pero cuando un tercero, mira, ve feo, toca a tu hermano, tú te conviertes en un tigre. Y lo que pasó fue que Rafaela se guindó detrás de los tipos que se lo estaban llevando preso y la tuvieron que llevar a ella también, porque no tenían de otra opción. Entonces, por eso es que la sueltan, porque ella no era el objetivo de la cárcel. O sea, se la llevaron porque ella peleó para no dejar a su hermanito solo. Lo peor es que, no, mentira, ella es la menor. Sí. Entonces, eso te habla también de que esas redes fraternales, esas solidaridades que se están generando, tenemos que dispararlas. Usted que nos escucha al otro lado de este conuco, tiene que ayudar a precisamente impulsar y reivindicar la solidaridad entre las personas y sobre todo lo que llaman sororidad, ¿no? Sí. De hacer ruido de las cosas que son importantes precisamente para resaltar lo que importa. Y no podemos difundir la versión de la dictadura de las cosas. Eso no es aceptable. O sea, eso no es aceptable. O sea, no puede... Que por cierto, eso lo hizo Reuters ayer y lo hizo AFP. O sea, si Jorge Rodríguez sale diciendo, Jorge Rodríguez, violador sistemático de derechos humanos, sale diciendo que hay una confesión de Requesens, usted no puede titular ex diputado confiesa organizar atentado contra Maduro. Primero porque no es un ex diputado, es un diputado en ejercicio al cual no se le ha allanado ninguna inmunidad. Se le violó la inmunidad. Exactamente. Y segundo, no confesó nada, porque primero porque no es delito. Confesó nada. No confesó nada. Contó una cosa que había ocurrido. No, y bajo tortura. Y bajo tortura y bajo efectos de drogas visibles. Públicamente, eso no es un testimonio, eso no es una confesión válida. Entonces, no pueden, los medios no pueden hacerse eco de la versión de una dictadura porque se están haciendo cómplices de violaciones a los derechos humanos. No pueden hacerse eco, así sea oficial. Sí. Y ahí es donde justamente el periodista tiene que ser periodista. Claro. ¿Cómo tú vas a tomar como oficial lo que dice un narcotraficante? O como verdad. Porque entre comillas es oficial. Y eso es lo que no podemos nosotros, como los mismos ciudadanos, aceptar. Maduro es presidente. Sí, es un presidente dictador. Sí. Sí. Y está ahí. Pero es un dictador. Es un dictador. Entonces ahí. Es un dictador. Porque legalmente. Es un gobierno. Legalmente él ha perdido la presidencia varias veces. Claro. Es un gobierno. Sí, es un gobierno dictatorial. Es un gobierno, entonces. Las cosas por su nombre, pero nosotros como ciudadanos. Nuestro de facto, porque tú ves la política económica y ahí no hay gobierno. Claro, claro. Pero nosotros como ciudadanos tenemos que ser agentes de la verdad y tratar de, no necesariamente uno se tiene que guindar a pelear con la gente, sencillamente tiene que aclarar las cosas que son, cuándo son y cómo correcto, son. Correcto, correcto, correcto. Exactamente, saber hablar. Vamos a hacer una pauta en el conuco de Prometeo y al regreso vamos a hablar un poquito de los pronunciamientos internacionales y no pronunciamientos internacionales que ha habido a raíz de esto, y seguimos con más del conuco de Prometeo, ya metiéndonos en el tema ambiental como tal. Mine is stamp collecting. Carlos Peláez y Gabo Domínguez en El Conuco de Prometeo, solo por RCR 750 AM. Escuchamos El Conuco de Prometeo en RCR 750 AM. Seguimos al conuco de Prometeo. Voy a leer algunos mensajes que llegan al 3456. Buenas tardes, esto lo escribe Julio de Carayaca. Lo que hace el régimen es hablar del supuesto atentado a Maduro y nada hace por tantos damnificados en el sur del país. Ya vamos a hablar de la crecida del río Orinoco y el río Apure. También nos hablan de los problemas de efectivo, de los problemas con las medicinas. Que es parte del colapso de este ecosistema, que eso es lo que pasa. O sea, las decisiones que estaba tomando el régimen de Chávez fueron advertidas una y otra vez como que iban a terminar en esto. Sí, nadie lo creyó. No es nada nuevo. Nadie lo creyó. Y eso es para que usted vea, el mundo material tiene unas reglas que son muy sencillas. Si usted quiere ser más que el mundo material y hacer lo que hacía Chávez, de que todo va a estar bien porque él era Chávez, termina en gente comiendo basura. Eso es impepinable. Sí, hay dos cosas que me parecen importantes destacar para la situación en la que vivimos. Que una es la caracterización de la salida, uh-huh. ¿Okay? Y otra es la caracterización de la independencia. Sí. ¿Okay? De la salida, aquí en ningún proceso político los procesos son mutuamente excluyentes. Okay. En ninguno. Ajá. O sea, ni en una guerra que se están cayendo a tiros. Correcto. La gente Correcto. Deja de dialogar. Correcto. Incluso en una sí. guerra la gente hay sí. puntos donde dialogan, sí. donde se llegan a acuerdos, porque es así. En ninguna dictadura, para salir de ella, puedes omitir el elemento electoral. Uh-huh. O sea, el elemento electoral es parte, uh-huh. pero también es dialogado, pero sí. también es conversado, pero también es, o sea, es todo a la vez. Sí. Creer que son cosas mutuamente excluyentes es, por lo mínimo, gafo. Sí. Punto uno. Punto dos, y esto es lo más importante, nosotros tenemos que, con nuestro trabajo, con nuestro ingenio, empezar a buscar maneras de independizarnos Ajá. de el sistema dictatorial en el que vivimos. Sí. Y a esto voy porque, por lo menos, mucha gente está trabajando, está perdiendo plata y está perdiendo activos. Entonces, se los están robando. Se los están robando. Porque cada vez que el BCB emite moneda y la inflación se dispara, le roba dinero a usted. Le está robando el valor de su trabajo a usted. Exacto, el valor de su trabajo. No solo el dinero, es el valor de su trabajo. Sí. Hay varias plataformas en las cuales, no, lamentablemente, no tenemos el tiempo para poder expresarlo, ni la experticia, uh-huh. por lo menos en mi caso, uh-huh. para de comprar criptomonedas, de buscar la manera de empezar a protegerse de otra manera que no sea teniendo bolívares. O sea, agarrar tus bolívares y convertirlos en una moneda digital, en dólares, estable. En lo que sea. Mira, en la oficina mía, la gente está tomando su sueldo en bolívares y está comprando dólares en RTM. RTM.io, página que es la única manera ahorita de comprar dólares con bolívares si tú no tienes cuenta afuera. En AIRTM.io. Y ahí lo que pasa es que RTM te pone en contacto con gente que esté comprando bolívares a cambio de dólares a una tasa que es muy similar a la tasa paralela. Entonces tú a esa persona le transfieres en bolívares a su cuenta y RTM te genera un certificado de al día de hoy esos son tantos dólares. Y tú ese certificado lo puedes dar a otro usuario de RTM o lo puedes transformar en bolívares en otro momento. Es como una emisión de un bono de deuda entre dos personas. Exactamente. Es como el origen más original de lo que es el dinero. Más básico, exacto. Exacto. Pero en la web. Exactamente. Es una cosa muy interesante. Y en la oficina la gente está dolarizando sus sueldos así. Y está logrando ahorrar en dólares RTM. Y está logrando independizarse de la dictadura que le está robando el valor de su trabajo. Y en la medida que la gente se puede independizar económicamente de la dictadura, va a empezar a ser próspera. Y cuando la gente es próspera y se empieza a unir en red, en una red que genera riquezas, que genera trabajo, que genera bienestar, esa red empieza a acumular poder. Y ese tiene que ser nuestro objetivo, desplazar a la tiranía a través de la acumulación paulatina de poder. Así es. RTM.io, obviamente el gobierno, obviamente la dictadura lo bloqueó porque no le interesa que la gente sea algo que no sea esclavos. Entonces, para poder entrar a RTM, usted se baja un VPN o se baja el navegador Puffin o se baja el navegador Opera, que trae un VPN incorporado, y de esa manera se puede entrar sin ningún tipo de problema y crearse un perfil y manejarlo. Es como manejar su cuenta de correo de banco. Si usted no sabe, porque no tiene idea de cómo utilizar esos mecanismos electrónicos, pregúntele a su hijo, a su nieto, al que sea, pero sea fastidioso, insista, uh-huh. porque es la mejor manera de que usted pueda protegerse, y protegiéndose usted, claro, al final nos empezamos a proteger todos dentro de nuestro ecosistema, porque aquí los animalitos en peligro tenemos que cuidarnos. Sí. Hablemos rapidito de los pronunciamientos internacionales sobre este atentado. Yo vi el de Beatriz Becerra, que está obviamente indignada. Beatriz Becerra es una eurodiputada por España. Correcto. Que ha tenido un papel muy activo con el tema del Europarlamento. En la lucha en general por los derechos humanos a nivel mundial, pero particularmente con el caso de Venezuela en el Europarlamento. Y eso a mí me parece una diputada muy, muy importante, que va a ser en el futuro recordada como una aliada fundamental de esta lucha. Y también se han empezado a pronunciar algunos partidos políticos españoles, incluyendo el PSOE. Sí, totalmente. Y porque aquí hay un tema que el chavismo ha tratado de hacer ver que el mundo es muy binario, ¿no? Entonces, uh-huh. si eres blanco, o eres negro, o eres morado, o eres uh-huh. azul. Uh-huh. No, afortunadamente, uh-huh. Lamentablemente para ellos, uh-huh. afortunadamente para nosotros, el mundo es un poco más complejo que eso. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, esos son pequeños detalles que nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta de que el mismo PSOE, en el caso español, en este momento, ojo, no hace unos días, es ahorita, pues ha empezado a girar un poco la visión. Bueno, y fíjate lo que pasó ayer, lo que denunció Julio Borges. Uh-huh. Que yo ya no quiero oír que Julio Borges es traidor, no sé qué. Esta denuncia es importantísima. Por supuesto. Rodríguez Zapatero lo amenazó personalmente y a su familia de que si no firmaba un acuerdo en Dominicana, iban contra ellos. Sí. Y que iban a conocer la peor cara de ellos. Sí, ojo, lo hizo, fíjense, y este cuento yo lo tengo más o menos de primera mano. Lo hizo a manera de, hombre, tienes que uh-huh. deberías considerar hacerlo porque ellos van a ir a por tu familia, ¿sabes? Bueno, imagínate. Entonces es como que, amigo, chévere que me lo estás diciendo, pero estás viendo lo que me estás diciendo. Claro, sí, o sea, aquí eres cómplice, man. El fungió fue no, como... No, es que me estás haciendo un favor. No es que me estás advirtiendo, sí, nada más. Es que estás siendo cómplice. Claro, entonces... Porque tú podrías perfectamente salirte de esta negociación, devolverte para España y decir, hey, a mí me mandaron a decirle a Julio Borges que lo iban a matar si no firmaba el acuerdo. Yo me retiro de esto, uh-huh. esto no tiene nada que ver conmigo, yo no apoyo esto, chao. Sí. Y no, resultó que no. Entonces son pequeñas cosas que es el momento nuevamente de jalar todo el carro para el mismo lado. Y aquí yo quisiera, para volver, pasar a otro punto que me parece importantísimo y urgente que mencionemos en este conuco, señalar algo. Aquí un poco gente anda como que, ay, bueno, no me importa, se le hicieron pro traidora, eso le pasa. Ajá. Miren, amiguitos, y eso sí. Se los digo con total conocimiento de causa y con la indignación que el caso amerita. Si hay alguien que ha seguido llevando la pela, uh-huh. han sido todos los representantes políticos de todos los partidos, sí. independientemente del partido que sea. Sí. Han sido los diputados que están en la Asamblea Nacional, que todos los días les lanzan cosas, sí. les gritan cosas cuando van a entrar al Parlamento. Sí. Y muchos de los que protestaron y que estuvieron en la protesta y que fueron reprimidos y asesinados y violentados, uh-huh. sobre todo los reprimidos, después ellos iban para su casa, sí. y no pasaba nada. Sí. Y su vida podía continuar, sí. tranquilamente. Sí. Claro, con las penurias de lo que es vivir en un sistema como este. Correcto. Pero no los acosaban, no les quitaban el pasaporte, no les quitaban propiedades, no llamaban a las 3 de la mañana a amenazarlos a su casa, ajá. cosa que sí pasa con los diputados. Correcto. Y pasa con todos los líderes políticos medianamente visibles. Sí. Entonces un poquito de sensatez a la hora de emitir no solo comentarios, sino de definir quién es amigo y quién es enemigo, sí. en función del, entre comillas, sí. sufrimiento. Sí, porque una cosa es que usted esté en desacuerdo con lo que esa persona está haciendo por salir de esto. Exactamente. Incluso hasta lo puede acusar de que lo que está haciendo es un error tan grande que está ayudando al régimen, lógicamente si lo argumenta bien, pero de ahí a decir que ellos están operando en que son cómplices, complicidad no. con el régimen que les tiene amenazada toda su familia, ahí está la casa de Julio Borges saqueada, ajá, ahí está, usted tiene que considerar eso cuando vaya a decir esas cosas. Sí, por cierto, si hay algo que hay que considerar y que deberíamos buscar la manera de, a pesar de la situación en la que vivimos, es lo que está ocurriendo ahorita en el sur del Orinoco con las inundaciones. Bueno, al sur del Orinoco y al norte, en el río Apure también está completamente desbordado. Pero es verdad. El Orinoco llegó en Amazonas, en Puerto Ayacucho, a la cota de 54 metros. Es un récord. Es lo más alto que... Es lo más alto que ha llegado. Verdad. Y eso significa, bueno, pérdidas de casas, pérdidas de vidas, problemas de salubridad. Y en el contexto en el que estamos viviendo ahorita, no es poca cosa. Es una catástrofe. Exactamente. La gente de Río Verde tiene, por cierto, en su timeline, lo pueden buscar en Instagram, Revista Río Verde, ellos tienen un link para hacer donaciones y ayudas para la gente de Puerto Ayacucho. Sin embargo, nosotros tenemos que estar muy pendientes porque es como otra calamidad que le cae a los indígenas. Porque el único punto como de contacto con la civilización que tienen muchas de esas etnias es Puerto Ayacucho, y Puerto Ayacucho está ahorita bajo el agua. Sí, y es como que su único acceso a la civilización. Y, sí, no y digo ya. Que es que Puerto Ayacucho esté arrasada, pero en la misma ciudad está teniendo problemas entonces de acceso al agua, de acceso a la energía, de acceso a los recursos, de acceso a la gasolina. Y bueno, no, eso, pero sí, o sea, porque al final entonces si se te afecta la luz, se te afecta el teléfono, se te afecta todo. Entonces, tenemos que estar, como parte de esta red que se busca independizar de la tiranía, es una red que, entre otras cosas, tiene que ser solidaria. Así es, y activa. Sí. O sea, no ser espectadores. Por cierto, no a mí, es una buena opción. Obviamente, esto yo como científico no voy a decir que es causal, porque no hay estudios que me lo demuestren. Pero es una casualidad muy notable que en un año en que las lluvias no han estado por encima del promedio, en un año en que las lluvias no han estado por encima de la normalidad para la época, hayan estas inundaciones después de la declaratoria del arco minero del Orinoco. Claro. Que es una deforestación masiva al sur del Orinoco. Y les recordamos que la regulación de los cauces de los ríos, y sobre todo de los grandes ríos, la hacen los bosques. Así es. Cuando no hay bosque, llueve mucho, el río se inunda y después se seca. Eso es lo que pasa cuando no hay bosque. Cuando hay bosque, llueve mucho y el río permanece estable, llueve poco y el río permanece estable. Exactamente. Eso, si bien ciertamente tu rigurosidad científica te lo impide, uh-huh. A mí no me lo impide, uh-huh. Pero es importante que la gente pueda empezar a ver una relación. Sí. Que está aprobada o no aprobada, bueno, para eso hace falta estudios más serios. Correcto. Pero de cajón hay una relación. Sí. ¿Qué tanta, qué poca? Bueno, eso sí es sí. Algo que un estudio determina. Sí. Pero evidentemente hay una relación. Es hacerse la pregunta, ¿por qué un año después de que iniciaron las operaciones del arco minero del Orinoco, del mal? O sea, porque realmente después de que iniciaron las operaciones de saqueo masivo del oro al sur del Orinoco y la deforestación masiva, ocurre esto en un año en que la lluvia no ha sido particularmente alta. Ya regresamos con más de Conuco de Prometeo. Vamos con el último corte después de esta pauta comercial. Les estamos presentando el Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Usted escucha el Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Alexis Lares nos escribe por rcr.tv, por el YouTube, por el chat de YouTube. Dice: asimismo, hay que ser totalmente independientes de esos asesinos violadores de los derechos humanos. Y hace la acotación, aunque la realidad es que para muchos es casi imposible. Es verdad, en este momento difícil, para muchos es muy difícil. Pero en la medida que los que puedan lo hagan, la red va creciendo. Entonces, si y los que puede, puedan enseñan a los que no claro, al hacerlo, más todavía. Claro, claro. ¿Y en qué se va a basar la prosperidad de esa red? Bueno, en que la gente sea productiva, que sea ética con su trabajo, ¿me entiendes? Que exija lo que merece por el trabajo bien hecho y que pague lo que se debe pagar por el trabajo bien hecho. Eso es lo que nosotros sabemos hacer, que esta gente no sabe hacer. Esta gente son malandros. Nosotros sabemos ser productivos, ser organizados, nosotros sabemos ser creativos e ingeniosos. Eso es lo que nosotros tenemos que ser. Ellos solo saben robar. Y tenemos que aprovecharlo. Sí. Tenemos que aprovecharlo. Sí. También nos. Bueno, también esta misma persona nos confirma que para página para comprar dólares, no son realmente dólares, es lo que yo les digo, es un certificado de que tú invertiste tantos bolívares que equivalen a tantos dólares, es como un, pero un bono, tiene una equivalencia con el dólar casi paralela, de manera que sirve para mantener el valor de tu plata, y tiene un respaldo también en los dólares que la gente mete en la cuenta de la página. Ellos tienen un video muy sencillo para entender, se llama airtm.io, airtm.io, y el mismo Alexis Lares nos confirma, lo pueden ver bajándose los navegadores Opera y Puffin o bajando un VPN. Nos escriben también al 3456, que es la mensajería de texto, dice: estimados Peláez y Domínguez, favor leer, ustedes están muy claros en la cobardía pública que exhibieron los militares cuando estalló el triqui-traqui. Esto lo escribe Ana Gil de Petare. También yo quería volver a retomar un poquito lo del drama de la Reserva Forestal de Caparo, que no termina, a pesar de que ha habido órdenes de desalojo esas órdenes no se cumplen porque los militares que la tienen que cumplir están obviamente en conchupancia con los invasores de la reserva forestal. Les recordamos que la reserva forestal de Caparo era antes, era una reserva forestal que estaba destinada a la producción sustentable de madera. Esa reserva la deforestaron toda para invadirla, para hacer conucos, y realmente es para invadirla para que la tierra después se venda en un sistema de tráfico de tierras protegidas que nos explicaron en su momento cuando hicimos el programa al respecto. Correcto. Pero la reserva forestal de Caparo era el último bosque llanero que quedaba en Venezuela y en los llanos colombo-venezolanos, y se está perdiendo. Y en este lugar además, y se lo están robando militares. Y este lugar además existe la última reserva del mono araña, que es el único mono que no tiene pulgar oponible, por cierto, que es un mono endémico de aquí en Venezuela, que se pierde es endémico de los llanos, y se pierde esta reserva y su extinción es muchísimo más probable. Y nosotros hemos entrevistado en este programa a la doctora Annalise Duque y a varios de los que trabajan en la reserva forestal, y yo lo que quiero que ustedes entiendan es que lo que quedaba de esa reserva forestal era como un hijo para estas personas. Era una cosa que ellos, hermosa, que ellos están protegiendo, que ellos aman, que con la que ellos trabajan y a la que le dedican su tiempo, su vida, de vida, claro, con muchísimo amor. Y cuando esto desaparece, no es como si desapareciera una casa vieja que tú veías siempre en el camino al trabajo y es como que ay, tumbaron esa casa vieja para hacer un edificio. No, es como si te quitaran a un hijo, como si te lo mataran. Estamos hablando de una especie completa. Ese es el drama que están viviendo ahorita los científicos y defensores de la reserva forestal de Caparo, simplemente porque la gente quiere tumbar todos esos bosques y sembrar ahí maíz por unos años. Nosotros tenemos que aprender a valorar la naturaleza mucho más de lo que lo estamos haciendo, porque nuestra agua, nuestro aire y nuestro alimento sale de ahí. Así es la única forma en la que nosotros como especie, y más aún como especie en peligro, podemos sobrevivir a lo largo del tiempo. Sí. Ya para terminar el programa de hoy, yo quiero hablar de un artículo que salió esta semana y que ha sido muy reseñado en la prensa. Y por eso yo, si nos están escuchando algunos periodistas, es importantísimo que los titulares sean ajustados a lo que dicen los papers científicos de donde ustedes están sacando la información. Este es un artículo que habla de cómo la tierra se está poniendo más verde porque hay más bosques que en el año 1982. Entonces toda la prensa lo ha puesto como que hay más bosques en el planeta. Y es como, lea el artículo. El artículo dice que efectivamente la superficie boscosa ha aumentado desde 1982, porque la cantidad de bosques que ha invadido las zonas subantárticas y subárticas es muy grande, porque la tundra se está derritiendo y esa zona está creciendo en bosques. Eso pasa de ese hielo a bosque. Pero son bosques monocultivo. Es una sola especie de pino que invade el polo, porque el polo se está derritiendo por el cambio climático. Pero el bosque tropical en todo el planeta se está perdiendo a un ritmo acelerado, y ese es el bosque más biodiverso del planeta. E incluso los bosques templados se están perdiendo por efecto del cambio climático, porque aumentan los incendios y porque aumentan las pestes de los árboles de esos bosques a medida que aumenta el clima. Entonces, lea el artículo completo y entienda a nivel ecológico lo que significa. Podría ser peor, podría ser que esos bosques no estuvieran creciendo. Pero la razón no es chévere. Lo total de la situación, hay que ponerle el ojo. Y cuando usted titula así, ¡ay, hay más bosques que en el 82! La gente lee eso y dice, ¡uf! Un problema menos. No hay que hacer nada por los bosques. Y todo lo contrario. Por cierto, yo quisiera, como para despedir el programa, agradecer a Rocío Guijarro Saucedo de Se Dice, que nos envió unos libros, uno de propiedad de desarrollo sustentable de los espacios, uno de hechos y alarmas sobre la ecología, y uno que está muy chimbo, de verdades y ficciones sobre el ambiente. Sí. Porque es como que... Sí, yo lo estuve jadeando y... Pero muchas gracias por la atención de Rocío Guijarro con nosotros, porque bueno, siempre es bueno compartir conocimiento y tener material para debatir y discutir. Sí, sobre todo el de educación está bien interesante y lo voy a leer con mucha avidez. Un último mensaje nos llega de Mildred Contreras de Catia. Amigos de Prometeo, los felicito por su valiente y acertada opinión sobre los militares venezolanos arrodillados ante Maduro. Yo no los vi arrodillados. Yo los vi corriendo. Sí. Para ver, bueno, muchas gracias a todos, sobre todo también los que nos escucharon por YouTube, que seguramente están fuera del país en una buena parte de ellos. Y bueno, será hasta la semana que viene. Y poco por lejos podemos ir un buen rato. Les recordamos que Conuco de Prometeo se repite los domingos a las 3 de la tarde y los viernes a las 9 de la noche, y pueden escuchar un nuevo interesante tema el sábado a las 4 de la tarde. Sí, listo, ya. El tiempo se ha agotado. Mentira. No desesperes. Por ahora, Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.